Alter Ego Entertainment trae para ti, directamente de Alemania, el trash bélico de Sodom, presentando su nuevo álbum, Decision Day. Además, el talento nacional de Strike Master y Nightwing, domingo 18 de junio, 19 horas, Sala Corona, Puebla 186, Colonia Roma, Ciudad de México. Boletos a la venta a través del sistema Ticketmaster y en el 53259000. Rock Discipline te invita.